conferencia de prensa, le vamos a dar lectura a un documento que es de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que fue elaborado en un encuentro en Esquel el 15 y el 16 de enero pasado, en donde le vamos a dar también, vamos a hacer el lanzamiento de la tercera iniciativa popular, y con esta vamos a prohibir de plano la megaminería en Chubut, es nuestro propósito. Así que las asambleas presentes que pertenecemos a la UACH, le agradecemos su presencia. Bueno, vamos a dar lectura a un documento que surgió desde la última UACH, UACH, o sea, reunión de todas las asambleas en un lugar, que fue en Esquel, el 15 y 16 de enero, y que es el lanzamiento o el relanzamiento de la iniciativa popular por tercera vez el día de hoy. Las asambleas y comunidades de Esquel, Puerto Pirámides, Bauzón, Trelew, Corcovado, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Dolabón, Las Golondrinas, Epuyén, El Maitén, El Hoyo, Puerto Madryn y Trevelin, que confluyen en la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, UACH, reunidas el 15 y 16 de enero en territorio cordillerano, nos juntamos luego de la semana de represión tras la zonificación minera que concluyó en el Chubut Aguaso con la derogación de una ley escrita por y para las mineras y avalada por la corrupta legislatura chubutense. Como asambleas fuimos parte de todas las movilizaciones que se realizaron en cada localidad provincial e impulsamos movilizaciones en todo el país, dejando en evidencia el acompañamiento nacional, así como el repudio a la represión desatada contra quienes defendemos el agua. Esa represión descontrolada no solo dejó heridos, heridas por los balazos, sino que dejó claro cómo el aparato estatal, con su violencia sistematizada, responde al capitalismo extractivista sin tener en cuenta que atacaron a ciudadanos y ciudadanas, infancias incluidas, que sitiaron el pueblo de Rawson y Trelew, que dispararon al hospital público, a los refugios improvisados durante 6 horas sin descanso. Esta violencia trajo secuelas difíciles de olvidar, con daños físicos, psicológicos, persecución y judicialización de compañeras y compañeros. Tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo quisieron imponer la megaminería a espaldas de la comunidad, poniendo en marcha las fuerzas de seguridad, usando la Casa Legislativa como un centro de detención ilegal donde tuvieron demoradas a 2 compañeras, disparando a mansalva, cazando a las personas, incluidas las niñeces, judicializando a quienes marchaban en defensa de la vida. Con el silencio y el abandono del Poder Judicial, durante los días que duró la masacre, nos da el poder de saber que el camino esperanzador está con la gente en las calles. Estas situaciones de extrema violencia las vivimos hace años, desde la desaparición de Raimundo Pino hasta los asesinatos aún impunes de Tino John y Elías Callicol Garay, pasando por tantas otras muertes, represión tercerizada, criminalizaciones, allanamientos y otros procedimientos que dejan en claro la falta de garantías de derechos a nivel provincial como nacional. Porque también el gobierno nacional se mantuvo en silencio durante los días de represión. Estigmatizar y judicializar a quienes luchan por el agua y la vida logra el efecto contrario al que busca el Estado y las corporaciones mineras, quienes intentaron romper vínculos solidarios y generar temor a manifestarse con hostigamientos hacia el pueblo en la calle. A los luchadores por el agua, eso nos afianza mucho más en la lucha, nos determina más en nuestro legítimo derecho a la rebelión. Nos sentimos orgullosos, orgullosas de ser parte del digno y rebelde pueblo de Chubut, que no claudicó en su lucha por un futuro posible, demostrando que el poder está en la calle. Ese poder que da el pueblo y ese grito que retumba, ahora vamos por la IP, nos permite lanzar a 1 mes del triunfo de la derogación de la zonificación la tercera iniciativa popular. Esa iniciativa popular que nunca fue tratada seria y rigurosamente, que fue modificada en forma fraudulenta en la primera presentación en el 2014 y que en la segunda, 2020, fue ninguneada por completo. Este tercer proceso popular llevará en sus espaldas todo el apoyo que colmó las calles y plazas de todo el país y toda la fuerza de haber quebrado una ley minera, hechos sin precedentes en la historia. Chubut sigue marcando junto a Mendoza y ahora junto al Atlanticazo el camino. La prohibición total de la megaminería y la protección de las cuencas de agua dulce y marinas. La tercera iniciativa popular será tratada y aprobada porque Chubut ya decidió. No es no. Y así como Chubut ya decidió, también nacionalmente se suman a este grito, aunando luchas quienes se manifiestan en contra de los pozos petroleros en el mar argentino. Las personas que marchan por el Atlántico, por el Atlanticazo, se sumarán los 4 de cada mes en las calles a decir que el agua vale más que todo, demostrando que la fuerza de los pueblos modifica las decisiones de los gobiernos. También los pueblos originarios conocen muy bien la violencia estatal corporativa, esa marca indeleble que nos atraviesa en lo más profundo de nuestro ser y que hace que, a pesar de la judicialización, los vínculos solidarios no se rompan. Las recuperaciones de la LOF Kenkentreu y la LOF Cayunao son bandera de nuestras asambleas, porque la defensa del territorio es la defensa del agua. La lucha es una sola, la lucha es por la vida. Destacamos la dignidad de las comunidades de la meseta al rechazar la fraudulenta ayuda de la empresa Pan American Silver, que es la misma que las deja sin agua. Al pueblo lo salva el pueblo, es una realidad. Y será todo el pueblo de Chubut quien decida y acompañe al territorio de la meseta en actividades verdaderamente productivas. Somos personas, personas conscientes, somos personas conscientes decididas a defender la trascendencia de la vida, sin contaminación, sin megaminería, sin gobiernos que nos persigan, repriman, criminalicen, con la convicción de que otro modelo de organización humana es posible. Por eso luchamos y seguimos en las calles marchando con fuerza y frescura como el río. No es no, Chubut ya decidió. Tratamiento y aprobación de la ley del pueblo. Prohibición de la megaminería en toda Chubut por iniciativa popular. No al desalojo de la LOF Kenkentreu y la LOF Cayunao. Agua para Yala Laubat. Basta de militarizar los territorios, basta de represión y criminalización de la protesta. No pasarán a 2 meses de su asesinato por sicarios. Elías Cachicol Garay, Jem, vive en nuestra lucha. ¡No es no! ¡No es no! Y con esos aplausos entonces escuchamos la lectura de este documento realizado por la Unión de Asambleas de Comunidades de todo el Chubut, que se reunieron